Mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Saludos, bienvenidos y bienvenidas a su programa La Cabuya, donde tejemos resistencias desde la radio. Como cada miércoles, cargados de información, entrevistas, buena música y muchísimas cosas más. Agradecemos a Radio Élite, a Radio Turrialba y a Lavía.cr, que son medios desde donde se da la retransmisión de este programa. Vamos con las noticias para esta semana. Y dentro de las noticias que podemos mencionarles hoy está que el gobierno veta la ley que reviviría obligaciones presupuestarias, pero se compromete con recintos universitarios. Esto aparece en el semanario Universidad. El gobierno de la República vetó el pasado martes una reforma recién aprobada por la Asamblea Legislativa, impulsada por los diputados de Cartago, para garantizar el mantenimiento de asignaciones presupuestarias que corresponden al recinto de Paraíso de la Universidad de Costa Rica, entre otras sedes y recintos universitarios. El gobierno realizó un veto parcial de la nueva ley por considerar que su redacción podría abrir la puerta para revivir otros muchos destinos específicos que se eliminaron como parte de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, con el objetivo de flexibilizar las decisiones de la hacienda pública. La reforma planteada se devolverá a la comisión legislativa que la dictaminó y allí los diputados deberán decidir en un plazo máximo de un mes si mantienen la redacción actual que aprobaron o si acatan la recomendación del Ejecutivo, que es la más restrictiva. También en el semanario Universidad aparecen que los diputados acuden a la sala cuarta para pedir borrador de norma técnica sobre aborto terapéutico. Es así como 20 legisladores de diferentes partidos presentaron un recurso de amparo contra el presidente Carlos Alvarado y su ministro de Salud, Daniel Salas, pidiendo una copia del texto. Este recurso de amparo lo impulsaron 7 congresistas del bloque independiente Nueva República, asesorados por la exdiputada Alexandra Loría. Sin embargo, se sumaron otros 13 legisladores de 5 fracciones y un diputado independiente. El diputado Jonathan Prendas indicó que el recurso se fundamenta en el interés público del documento que fue solicitado al Ejecutivo a través de una moción presentada y aprobada por 44 diputados el 21 de enero pasado. Estos diputados dicen que esta gestión no obtuvo ninguna respuesta, por lo que ahora decidieron acudir a los magistrados de la Sala Constitucional. Recordemos que esta norma técnica busca brindar seguridad jurídica para la correcta aplicación del artículo 121 del Código Penal sobre el aborto impune, que faculta el aborto practicado con consentimiento de la mujer si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y este no ha podido ser evitado por otros medios. Y dentro de este mismo tema, pero en Ecuador, la Asamblea Ecuatoriana negó la despenalización del aborto para víctimas de violación en Código Penal. El Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador negó la despenalización del aborto para víctimas de violación y en casos de incesto, estupro o inseminación no consentida, con 65 votos a favor de la propuesta, 59 en contra y 6 abstenciones en el debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Ante esto, el asambleísta Guillermo Celi, de Suma, pidió que la votación sea reconsiderada, a lo que el Pleno no dio paso. Tendrá millones de fieles que le van a seguir. La sociedad hablará y usted vale y aportará. Que solo aquí sabemos, pues quién sabe más. Y con mis amigos que todo lo saben lo podemos salvar. luchas justas y dignidad. Bueno, gente, hoy estamos acá en La Cabuya conversando sobre un tema que ha tenido varios meses de discusión y que también tiene polarizadas a las personas opinando sobre si es algo beneficioso para los jóvenes o no. Y estamos hablando de el recientemente aprobado proyecto de educación dual que en nuestro país va a empezar a condicionar horas laborales para las personas que cursan la secundaria en sus últimos años de formación. Y para eso nos acompaña hoy por acá Rocío Alfaro, quien es profesora universitaria y participó como asesora técnica por el sector sindical en las negociaciones previas a este famoso proyecto. ¿Cómo estamos, Rocío? Bueno, bien, bien, muchas gracias por la invitación. Creo que es un tema que se las trae y que se ha divulgado muy parcialmente la información al respecto. Porque en medios tradicionales aparece como una gran solución a este tema del desempleo, de la falta de experiencia de los muchachos y las muchachas al salir del colegio, pero por los medios alternativos y también por investigaciones de diferentes sectores que han hecho una pugna, ¿verdad? Diciendo, bueno, alerta, porque parece como que estamos entrándole más bien a un tema de poder exponer a estos muchachos a cuestiones de trabajo, generar irregularidades en su proceso de estudio ya tradicional, pero realmente esos beneficios que se dicen, entre comillas, no es algo tangible y más bien podríamos generar como muchas problemáticas para esta población, ¿verdad? Sí, quizás empezar por señalar, como lo planteabas, digamos, de que es totalmente falacioso que esto tenga relación con una política para luchar contra el desempleo juvenil. O sea, este programa de educación dual o estos programas que se abrirían a partir de la ley, realmente no tienen en su poder la generación de nuevas plazas de trabajo. Entonces, es un poco el discurso que se ha puesto de moda en nuestro país cuando se habla de empleabilidad, de tratar de achacarle la responsabilidad del desempleo a la misma persona desempleada, ¿verdad? Y no ver que hay un problema de una economía que cada vez está más fría y que por lo tanto está generando muy pocos nuevos empleos para la cantidad de población nueva que se incorpora a la edad, digamos, productiva. Entonces, no solo no va a generar nuevos empleos, sino que también es digamos, falso plantear que es que los muchachos y muchachas que se incorporen a este proceso van a ser reconocidos por las empresas con experiencia laboral, porque uno de los fundamentos del enfoque que se le dio, que la UCAEB logró que se le diera a este proyecto de ley a través de sus diputados que los representan, fue que no se reconociera la relación laboral. Entonces, durante el proceso de formación dual. Entonces, ¿qué significa esto? Que los muchachos y muchachas saldrán con un título que dice que tienen conocimientos técnicos en un área determinada, pero la famosa experiencia, que es la que cada quien a esas edades es lo que más necesita demostrar, no podrá demostrarla. No podrá demostrarla porque no se reconoce que haya habido una relación laboral, entonces no puede decir yo trabajé 3 años en la empresa X, sí. Porque legalmente está descubierto, digamos, esa opción. ¿Y por qué no se reconoce esta relación laboral? Fundamentalmente para poder evadir los derechos laborales y sacar a los estudiantes y las estudiantes de la protección que ya les daba la vieja ley de aprendizaje, que exactamente está hecha para proteger a los estudiantes que ingresan como aprendices en las empresas, que se sabe que no es igual que un trabajador que ya está en el 100% de sus capacidades y conocimientos, sino que está en ese proceso apenas de aprender un oficio, pero que le brindaba una cantidad de derechos y de protecciones más que está pensado para una población joven, en muchos casos hasta menor de edad. En el caso de dual, por ejemplo, se habla de que pueden ingresar a dual a partir de los 15 años. Con el nivel de repitencia que tenemos en nuestro país, estamos hablando de que se estaría abriendo la posibilidad no solo de que la gente no termine su educación diversificada, sino que ni siquiera haga los 3 años que son de obligación constitucional en el colegio, porque muchos chicos tienen 15 años cuando están en séptimo año. O sea, tenemos un nivel de repitencia que ha ido aumentando y entonces se abre la caja de Pandora de todas las desgracias que a una persona joven le pueden pasar cuando está desprotegida y además se les obliga a trabajar en condiciones que no están suficientemente reguladas, porque dicen que es que faltan los reglamentos los va a hacer una comisión que está fundamentalmente conformada por el sector empresarial del país, con una representación minúscula del sector, digamos, que defiende a los trabajadores y trabajadoras, y una también minúscula representación de los estudiantes. Y entonces, pues, si por la víspera se saca el día, sabremos que esos reglamentos no van a proteger a los estudiantes. Entonces, identificamos como tres vulneraciones importantes, ¿verdad? Esta dificultad de saber que, bueno, estas personas van a estar dedicando importante cantidad de horas a trabajar en condiciones donde no se cuentan con las garantías sociales mínimas, ajá, ¿verdad? Para poder garantizar la atención de una enfermedad, de algún accidente, ajá, por riesgo que le pueda ocurrir en el lugar y demás cosas que estaría bien, ¿verdad? Ajá. Que se supone que así debería funcionar en nuestro país. Está el otro tema que es cómo esta carga laboral, pues sí, podría representar más bien que las personas se estanquen con, ajá, el desarrollo de su estudio. Y está el otro aspecto que tiene que ver con que realmente, además de no generarles como estas constancias de experiencia y demás para que puedan obtener empleo en algún lugar, tampoco hay una garantía de que estas empresas puedan contratar o puedan abrir plazas para, ajá, que estos jóvenes que han hecho la práctica, pues realmente terminando su estudio, puedan contar con un trabajo, ¿verdad? Sí, en esto ese es pues realmente llamativo que el proyecto se construye desde el discurso de lo efectivo que ha sido, por ejemplo, comparándolo con el modelo alemán, uh-huh, pero se respetan esos elementos fundamentales que estás señalando. Número uno, y eso fue parte de esas negociaciones previas, que tal vez explicarle a la audiencia, ¿verdad? Sí. Que fue un proceso previo convocado por la OIT, llevábamos más de 2 años, no era una negociación del proyecto de ley, más bien se planteó que no se necesitaba proyecto de ley, que había suficiente legislación para poder ejecutarlo, que era una política educativa más, una metodología educativa más, y que lo que requería era un acuerdo de las partes. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre bueno, en ese proceso? Ocurre que avanzamos suficiente, uh-huh, llegamos a algunos puntos en donde no iba a haber acuerdo posiblemente con la UCAEP, pero se conforma una comisión, incluso por decreto presidencial del anterior periodo, para poder terminar de resolver esos nudos, digamos, que todavía faltaban de resolver, como por ejemplo el monto de la remuneración que iban a ganar los estudiantes o sobre, uh-huh, qué se iba a calcular, la forma de garantizar la seguridad social. Es que estamos hablando de que no solamente son accidentes de trabajo, que ya de por sí es muy grave. En Costa Rica ha aumentado muchísimo el nivel de siniestralidad laboral, ¿verdad? En Costa Rica ha aumentado muchísimo. Hay un descuido abierto por ahorrarse los recursos. Es exponer a la gente más joven, o sea, más grave todavía la situación. Pero además es que tenemos, bueno, la posibilidad de que el estudiante se enfermen, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, ¿quién lo cubre? ¿Hay una incapacidad o no hay incapacidad? Si una chica sale embarazada, ¿qué sucede? Sí. Uh-huh. Nada de esto está cubierto y, por supuesto, además son 3 años de su vida trabajando que no va a estar cotizando para la caja, y las personas que ya son más grandes entenderán lo que después hace falta, ¿verdad? Esos años de cuotas. Sí. Pero el proceso llega a un momento en el que simplemente pues la UCAEP nos da la vuelta, habla con los diputados más de derecha del Parlamento y dicen no, o sea, nos vamos a saltar esto, tenemos los votos suficientes, entonces si respetan el proceso de diálogo e imponen una versión que incluso irrespeta cosas que ya la UCAEP había aceptado. Por ejemplo, que los estudiantes se les garantizara continuar hasta terminar su educación diversificada. Uh-huh. Por eso era la edad de 15 años. Bueno, pueden entrar a los 15 años, pero tienen que llevar su educación secundaria. ¿Por qué? Porque si no, cuando terminen la educación dual, ¿qué hacen? Uh-huh. O sea, ¿a qué? Ya no podrían pasar de ahí. Sería un techo en lugar de ser un piso. Se había pensado que dual podía ser un piso. Se había pensado que había que regular muy bien la alternancia. O sea, ¿cuánto tiempo en el aula y cuánto tiempo en la empresa? ¿Por qué? Porque al dejarlo por la libre, como ha quedado, pues sabemos que las empresas van a tratar de tener la mayor cantidad de tiempo a los estudiantes en la empresa trabajando, y ese estudiante no van a poder cumplir con los procesos naturales que por su momento vital tienen que hacer. Uh-huh. Y no solo referido al estudio, o sea, ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, personas que vivan en condiciones de vulnerabilidad y que también colaboran con tareas de cuido, de asistencia, de otro montón de cosas que también sucede, ¿verdad? O sea, el ideal sería pensar que esa persona solamente se dedica a estudiar, pero sabemos que en nuestro país, en muchísimos lugares, esa no es la regla. Esa no es la regla. Y entonces, en lugar de apostar a un modelo educativo que sea atractivo para que los estudiantes no abandonen el aula, en la práctica, esta metodología de educación técnica lo que va a hacer es alejar más a los estudiantes y las estudiantes del aula, de culminar el proceso de formación. Todo lo contrario a lo que pasa en el modelo alemán. En el modelo alemán, por eso nos habíamos fijado mucho en él, se termina el proceso para que sea un peldaño hacia otras salidas laterales, no un techo. Eso por un lado. Por otro lado, tienen garantía de todos los derechos laborales, porque el ser aprendiz se considera el primer peldaño de ser un trabajador. Entonces, tienen todos, absolutamente todos los derechos, eso sí, proporcional a la cantidad de horas, proporcional al momento, digamos, formativo en el que se está. Nosotros habíamos hecho incluso un cálculo de cómo la remuneración tenía que ser progresiva, progresiva respecto del tiempo, pero también progresiva respecto de la condición de aprendizaje. Entonces, habíamos además hablado de programas que realmente ameritaran un proceso dual. Entonces, estamos hablando de programas de 3 años, ¿verdad? De no menos de eso. Eso también quedó abierto. O sea, cualquiera puede poner, voy a poner un ejemplo ridículo, pero la ley lo permitiría, porque hasta habla de microempresas y habla de personas jurídicas. Digamos, si yo tengo un consultorio de odontología, yo puedo decir que es que quiero una estudiante para que sea técnica, para que aprenda las cuestiones técnicas, por vía de dual. Pongo a una persona que me trabaje 3 años, después le digo muchas gracias, mucho gusto, ¿verdad? No le doy trabajo porque nada obliga. En el modelo dual, por ejemplo, alemán, sí plantea un porcentaje de contratación obligatorio a partir de ciertos requisitos, ¿no? Bueno, si 100 estudiantes se graduaron con una nota superior a 85, por decir cualquier cosa, tienen un deber de contratación del 60%, del 40%, etcétera, ¿no? Entonces, nada de esto se incluye en el proyecto en Costa Rica. Pero entonces me devuelvo al ejemplo, yo puedo tener a una persona trabajándome prácticamente de gratis con una beca que vamos a pagar todos los costarricenses porque se le va a quitar del presupuesto del INA, un INA al que ahora se incorporó al 8% de la educación, ya no tiene su presupuesto por aparte, sino que se le quita el presupuesto de la educación para darle una beca a esa persona. Y nada me garantiza después de que salga de ahí qué puede hacer esa persona. No necesariamente va a tener trabajo, no necesariamente va a poder seguir estudiando, y durante esos 3 años estuve expuesta a accidentes laborales, situaciones. A situaciones que no están cubiertas. Y entonces esta beca no sale ni siquiera de las empresas, es el Estado... Sí, hay una parte. Al final, digamos, estaba volviendo a revisar porque esa discusión fue como prácticamente la última antes de aprobar este proyecto. Y efectivamente se les logró pedir una cuota a las empresas para el fondo. ¿Por qué hacen esa triangulación, ¿no? La empresa da al fondo, están peleando, eso no está en la ley, pero están peleando que eso se les reconozca como el porcentaje que de por sí las empresas tienen que dar al INA. O sea, que al final van a salir más bien favorecidos. Dan una cuota al INA, el INA crea ese fondo junto con un 1% de su presupuesto. Y después, en algún momento, se reglamentará la forma en la que se da la beca. Entonces, lo que se crea es un fondo de becas. Pero entonces aquí viene un problema hasta cultural. Nosotros estamos teniendo una naturalización de la precarización del trabajo. Entonces, estas nuevas generaciones que eventualmente entren en este proceso de formación van a aprender que es normal, que es natural, que es esperable y que está bien, que eso sería lo peor, que está bien trabajar sin ningún derecho. Trabajar sin garantías. Que le sigan llamando colaborador o socio, ¿verdad? Como se hacen con otras áreas de trabajo ahora en estos tiempos. Y que se les nieguen los derechos como el pago normal para poder entrar o intentar entrar al mercado laboral, ¿no? Entonces se perciben como colaboradores, socios, no tienen derechos laborales, no tienen salario, porque lo que tienen es una beca. La remuneración también a lo que hemos visto caería solamente para solventar transportes y bueno, de alimentación, algún refrigerio, alguna cosa, pero realmente tampoco está generando ningún aporte a la economía de esa persona que está destinando una cantidad importante de horas y está haciendo este esfuerzo de llevar el estudio y el trabajo al mismo tiempo, y entonces también no está viniendo a solventar un tema económico que uno diría, bueno, bien regulado y desde otra posibilidad, eso realmente podría ser una opción muy fructífera para que los jóvenes también tengan estrategias de subsistencia y colaboración hasta con las familias, ¿verdad? Sí, aquí suceden varias cosas. Efectivamente, hay una trampa muy cruel, digamos, a las familias más vulnerables, porque aquí no nos debe caber duda de que si en una familia toma la decisión de poner a un muchacho, una muchacha, en un sistema educativo que no les va a permitir terminar con su formación secundaria, y que la opción es tratar de aprender un oficio para trabajar, estamos hablando de las familias más empobrecidas, sí, que van a recibir una beca que tal vez por lo menos les permite no ahogarse, porque no tienen tal vez ni siquiera exactamente pues, solventar, digamos, esa alimentación diaria de un estudiante. Pero no soluciona para nada, y no solo no soluciona para nada la situación económica, sino que, y eso es lo peor, aumenta la brecha entre ricos y pobres en Costa Rica. ¿Por qué? Porque claramente la educación de esa población más vulnerable se aleja más de los estándares deseados, de la posibilidad de continuar desarrollándose. Sí. Vamos a ver, pensemos en nuestro modelo de CTPs. El modelo de colegio técnico profesional en nuestro país es exitoso. ¿En qué sentido? También hay explotación, no lo voy a negar. La práctica profesional debería estar mejor regulada. La Caja en algún momento se pronunció y después vino la UCAEP y les torció el brazo para sacar un comunicado ahí que no es ni chicha ni limonada. Pero la realidad es que la mayoría de la gente que sale de CTPs, primero, logra ingresar a universidades y segundo, tiene un oficio que le permite trabajar. Uh-huh. Entonces, claro que es más duro que ser un estudiante tiempo completo o con beca y tal, pero le brinda unas herramientas que le permite a la larga mejorar su condición de vida. ¿Qué es lo que pasa con el modelo dual? Que la persona no termina su secundaria, si la termina es por un esfuerzo extraordinario, separado de la institución, que posiblemente las familias que meten a sus hijos en dual no tienen la capacidad de pagarle paralelamente una formación en bachillerato por madurez o ninguno de estos estilos, digamos, de salidas laterales que hay para terminar la secundaria. Pero además hay un problema de desarrollo personal. O sea, son jóvenes que tienen derecho a ser jóvenes. Son jóvenes que van a ver, digamos, alterado su proceso de maduración personal y sus habilidades por la necesidad de trabajar. Se ha hecho una lectura muy romántica de lo que es trabajar desde jóvenes. Incluso hay gente que defiende la posición de que debería trabajarse desde que seas niños. Uh-huh. Un poco tomando las historias de que a principios de siglo, los abuelos del siglo pasado, ¿verdad? Los abuelos, desde que estaban en la escuela, ayudaban a vender, iban a trabajar a la finca y tal. Bueno, pero hemos avanzado mucho socialmente para tener que irnos atrás, que es un poco lo que plantea este proyecto. Este proyecto nos está lanzando atrás no solo de los años 70, cuando se hizo la ley de aprendizaje para proteger a los estudiantes que eran aprendices en las empresas, sino que se nos está echando atrás de 1943, cuando se aprobaron las garantías sociales, que parece que es el ambiente general en el que se insertan estos proyectos, porque no podemos pensar aislado este proyecto de educación dual respecto de los otros proyectos que están en la Asamblea Legislativa, de todo lo que está pasando, la privatización del sector público, ahora está entrando la ley de empleo público, otra versión de ley de empleo público, que es fundamentalmente equilibrar hacia abajo, en lugar de aumentar los derechos del sector privado, lo que hacemos es bajar los derechos del sector público hacia abajo, para que queden igual que los del sector privado, en donde además no se respetan los derechos laborales existentes. Y la prohibición de la huelga, porque de eso trata ese proyecto en la práctica, y la eventual prohibición de los sindicatos. Exacto. Estamos en un contexto en el que evidentemente se están tomando decisiones país que no están siendo pensadas ni en los sectores más vulnerables, ni en los sectores populares, ni en los sectores muy diversos, porque estamos viendo como afectaciones en diferentes áreas. Y bueno, por la parte de los jóvenes, hoy acá en La Cabuya estamos hablando sobre el famosísimo proyecto de educación dual que acaba de ser aprobado en nuestro país. Y ahora hacemos un corte y continuamos con La Cabuya. Vínculos. Vínculos. Vínculos. Vínculos. Literatura. Música. Política. Vínculos. Por favor, sálveme, por favor, sálveme. Escuche este martes 1 de octubre a las 7 de la mañana la serie Vínculos, con un programa que aborda el tema del femicidio en Costa Rica. Mi nombre es Montserrat Zagot, soy profesora de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica y directora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de la misma institución. Dadas esas diferencias que se construyen entre hombres y mujeres, entonces las relaciones entre ellos van a estar marcadas por relaciones desiguales de poder. Vínculos, un programa que trata los grandes problemas sociales que afectan el desarrollo de los pueblos latinoamericanos. Sintonice 101.9 FM Radio U los martes a las 7 de la mañana. Te recuerdo, Amanda. Literatura, música, mojada, política. Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Vínculos. Yo los invito a todos que puedan escuchar Radio 8 de Octubre. Va afine a nuestras luchas y a nuestra defensa, ¿verdad?, por los derechos. Donde toda esta información es muy importante, que lo puedan escuchar. Jueves de 8 a 10 de la mañana. La Cabuya. Estamos hablando sobre el famosísimo proyecto de educación dual que acaba de ser aprobado en nuestro país y que, como comentábamos acá con Rocío, quien es profesora universitaria y participó como asesora técnica por el sector sindical en las negociaciones previas al no a que se aprobara este proyecto, sino como a estas otras versiones, a la metodología, a las metodologías, a las intenciones que habían de poder generar esto como una vía realmente de avance para los estudiantes de secundaria. Estamos entrando en contexto, estamos entrando en materia y estamos cayendo también, Rocío, ahora que hablabas de este tema de derechos, de que no hay un tema solo como con derechos laborales, sino también es un derecho de niños y jóvenes, ¿verdad? Y ese derecho a la educación se está poniendo en cuestión. Se está poniendo entonces también en riesgo un tema más de derechos humanos, ¿verdad? Que también es un tema famoso en nuestros tiempos y que parece que hasta está cayendo a verse como algo que no debería ser, ¿verdad? Porque hay mucha tergiversación de la información, pero entonces también estamos viendo una vulneración más allá del tema laboral. Sí. Sino que estamos también entrando en esta otra dimensión y, como mencionábamos también, traer en contexto cómo esta situación puede afectar gravemente zonas rurales, zonas costeras, zonas fronterizas, zonas periféricas de la capital que viven en condiciones de riesgo muy fuertes y que podría significar realmente el estancamiento de varias generaciones en nuestro país. O sea, hay que verlo de esa forma, porque quizás lo vemos como algo muy abstracto, muy en el aire, pero realmente se están poniendo como estructuras que hacia ahí nos pueden conducir. Sí, es grave que incluso en la forma en la que queda redactada la ley, finalmente, no se tiene ni siquiera consideración de cuáles son las características reales de nuestra estructura económica. Entonces, por ejemplo, se plantean que pueden haber microempresas que den educación dual. Díganme ustedes, ¿cuál microempresa? Pensemos, ¿qué es lo que significa microempresa en nuestro país? Significa una empresita familiar, donde la gente lo que hace es explotar su propia fuerza y sus capacidades de trabajo para tratar de generar un pequeño recurso, digamos, para solventar las necesidades básicas de una familia. Cuando hablamos de microempresa, o sea, ¿quién va a tener la capacidad de tener en su seno una persona capacitada por y certificada por el INAH que atienda a ese esa estudiante. Uh-huh. Esto es falso. O sea, lo ponen para que la gente diga, qué bonito, micro, pequeña y mediana empresa dando educación dual. No es cierto. No es realizable. Claro, no es realizable. Pero además, cuando pensamos en la gran empresa, que es la que sí puede, y para gran empresa está pensado incluso en Alemania, uh-huh, en España, en países industrializados, no están pensando en pequeña empresa, están pensando en la gran empresa. Pero incluso esa gran empresa, ¿qué posibilidades le da a los estudiantes si ni siquiera quieren certificar realmente lo que ahí está aconteciendo, si no quieren comprometerse con una eventual contratación? Si más bien, por ejemplo, la presencia de muchos estudiantes, aprendices, podría significar el despido de algunos trabajadores porque les sale más barato. En algunas, digamos, funciones muy básicas, les sale más barato tener estudiantes que una persona ganando con todas las de ley. Y ya aterrizamos en este, uh-huh, tema. ¿A quién realmente es que está beneficiando la aprobación de este proyecto de ley? Sí, este proyecto de ley claramente es un proyecto de ley bizarro, terrible, de mal gusto, totalmente insolidario, que lo que hace es favorecer al gran empresariado nacional. Y que también se ve una fuerte campaña, como vos decís, de la Unión de Cámaras de Empresarios presionando la aprobación. O sea, y sí, de una forma descarada, ni siquiera, diría yo, adornando un poco, diciendo estamos preocupados en el desarrollo, tal, no. Era como una exigencia, sí, ¿verdad? Y como lo que debía ocurrir, y parece que de ahí sí, los políticos, sí, ¿verdad? En esa unión que tienen, sí, pues nada más le dieron rienda suelta sin tener consideraciones mínimas, como esto que estábamos hablando de que se puede realmente estar incurriendo en varias violaciones de derechos y que, bueno, yo esperaría que se lo pudieran traer abajo, pero ¿qué digo? Bueno, y es que pensemos, a ver, ¿dónde está la preocupación de la población? ¿Dónde hay mayor desempleo? Ahora lo mencionabas. ¿Qué pasa con las zonas rurales de nuestro país, las costeras, las zonas fronterizas? Ahí es donde más se requeriría, entonces, una inversión en este sentido. No está vinculado este programa, esta modalidad, porque hay que recordar eso, es solo una modalidad dentro de las que muchas que hay de educación, sí, de formación técnica, pero además está asociado para que sea realizable, aunque la ley diga y cree un espejismo, estar vinculado a la gran empresa. ¿Dónde están ubicadas las grandes empresas de nuestro país? Están ubicadas en la GAM. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a pedir un desplazamiento de la población? Eso no nos va a funcionar. Ni le funciona vitalmente a una persona joven, mucho menos a una menor de edad, tener que abandonar, no sé, Coto 45 para ir a San José a aprender sobre manejo de utensilios o de robótica o no sé qué, lo que les quieran enseñar, que además esa es la parte que publicitan más, pero no es la real. O sea, nosotros no tenemos un gran desarrollo industrial, pero bueno, que se desplace hasta allá, no le va a alcanzar ni siquiera la beca para poderse mantener. Entonces, no es real, no va a pasar. Uh-huh. Entonces, ¿a quiénes van a estar metiendo? ¿Quiénes son los sectores que van a abandonar el colegio? Porque además es eso, abandonar el colegio. Dicen que ¿por qué nos preocupamos si de por sí es un acto voluntario? Sí, que es opcional. Que es opcional, uh-huh, está bien, es opcional. Primero que nada, para decirlo muy popularmente, la necesidad tiene cara de perro. Muchas familias que están en estado de extrema pobreza no van a verlo como algo opcional, van a verlo como la única forma de garantizarle la comida a un muchacho o una muchacha que en la casa está generando un gasto que no pueden cubrir. Uh-huh. Entonces, esa es una de las cosas. Lo otro es los colegios que opten, ¿cómo van a optar? De forma democrática, los profesores van a votar si están de acuerdo o no están de acuerdo. Eso no es así. O sea, el MEP va a dar la orden, cuáles colegios van para dual y cuáles no, cuáles carreras van para dual y cuáles no. Y así se va a invertir. Uh-huh. O sea, no podemos tratar de evadir cómo es que se manejan las políticas educativas y cómo es que funcionan la asignación de presupuestos. Lo vemos todos los días, colegios que se están cayendo a pedazos en los que no se invierte. ¿Por qué? Porque no hay un interés político real en que esa población tenga las condiciones decentes para estudiar. Y otros espacios en donde hay montones de planes piloto, excelentes, la mayoría de ellos culturalmente y tal, de avanzada, pero que se destinan a alguna población. O, bueno, proyectos piloto de los que después no se da cuenta. Por ejemplo, hay un proyecto piloto de educación dual que hizo el MEP. porque tienen derecho a hacerlo, porque una modalidad educativa no tendría ni por qué pasar por una ley de la República. Ahí es donde también se ve que hay gato encerrado. El MEP generó unos planes piloto. Ya se tienen los resultados. Están escondidos, son secretos. Eso es ilegal. Pero a estas alturas no se conocen los resultados de eso. ¿Por qué? Porque entre corrillos, porque es Costa Rica, todo se sabe. Entre corrillos lo que se dice es que esos planes piloto fueron desastrosos. Desastrosos. Eran en automotriz y no recuerdo ahorita cuál es el otro área. Creo que algo relacionado con turismo o con atención de restaurantes. Desastrosos. Entonces, bueno, suponemos, porque eso es lo que se está circulando extraoficialmente, pero ¿por qué el MEP no da los resultados antes de que se apruebe el proyecto? Porque ya estaban los informes. Bueno, no lo dan porque esto es un engaño, es una ficción, es una forma también de hacerle creer a la población de que hay una preocupación genuina por el estado de cosas y abandonar lo que realmente se debería estar haciendo, que es generando políticas para invertir y generar empleo en las zonas rurales y tal. Si los papás y mamás de esos estudiantes empobrecidos tuvieran un salario mínimo, sus hijos no tendrían por qué estar aspirando a ir a trabajar en lugar de ir al colegio. Así es. Hoy en La Cabuya estamos hablando sobre el recién aprobado proyecto de educación dual, y si usted se está enlazando ahorita, apenas está escuchando, estamos poniendo el panorama de qué puede ocurrir después de la aprobación de este proyecto, si es que se le da rienda suelta, ¿verdad? Todavía guardando la esperanza de que se lo puedan traer abajo. Pero bueno, como hemos estado hoy aquí conversando con Rocío Alfaro, quien es profesora universitaria y participó como asesora en los diseños previos a estas negociaciones que hubieron sobre el tema en nuestro país, realmente hay un contexto, hay un sustento que parece que realmente es como un regalo que se le está haciendo a las grandes empresas en nuestro país para obtener mano de obra barata, sin las condiciones mínimas laborales, y que realmente puede representar un fuerte hueco o vacío en el que mucha población joven de nuestro país puede verse estancada y generar menos crecimiento, menos desarrollo y muchísimos otros problemas sociales en zonas vulnerabilizadas, como lo son las zonas alejadas del Valle Central y también las zonas, por ejemplo, costeras o fronterizas. Entonces, bueno, hoy estamos hablando sobre eso acá en La Cabuya. Y ya para ir cerrando, Rocío, ¿qué queda por hacer? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué queda por hacer? Realmente, respecto de este proyecto, de cambiarlo, de modificarlo, pues realmente queda poco. Sin embargo, sigue siendo potestad del Ministerio de Educación y el Consejo Superior de Educación qué planes se aprueban, porque eso es constitucional. Uh-huh. De hecho, esta ley roza, ¿verdad?, muy cercanamente a ese derecho, a esa obligación que tiene el Consejo Superior de Educación al tratar de reglamentar y de limitar lo que se puede y lo que no se puede hacer. Hay algunos recursos que se pueden meter, pero hasta que los programas se habiliten, porque ya ustedes saben que ni siquiera se permitió la consulta de constitucionalidad. Entonces, es un proyecto que ya es ley, que están en su proceso de reglamentación, que eso se lleva bastantes meses para poder empezar a aplicar. No sabemos qué programas se van a abrir, pero por abrirse serían los estudiantes, las familias y las docentes, quienes podrían después interponer algún amparo para tratar de traérselo abajo. Y finalmente, pues que quede en desuso por su inaplicación o porque, bueno, la ciudadanía se organice, por ejemplo, para no involucrarse en ninguno de estos programas. Suena un poco irreal, ¿verdad?, por la necesidad misma de la gente. Uno entiende que la gente puede saber que es negativo, pero tiene que solventar una necesidad hoy, y es un gobierno que no está solventando esas necesidades. Y por último, pues algo más global respecto de nuestra realidad, sería que la gente realmente se organice y trate de promover proyectos alternativos sociales que tengan esa mirada en donde ni la educación, ni la economía, ni la cultura se vean como cosas y esferas separadas, sino que realmente le apostemos a un desarrollo en donde no se siga privilegiando el interés de los pequeños grupos poderosos económicamente, y aunque hagan lo que hagan, pues realmente apostarle a la mayoría de la población que en este momento tiene una situación acelerada de de desmejora de sus condiciones de vida y que... pues por los números que hablan ya los economistas, pues nos vamos acercando velozmente a una condición de crisis económica, de recesión. Y esto debería estarse asumiendo seriamente. No lo asumen los que en este momento tienen el poder político ni económico. Tendrá que ser pues el pueblo el que tome esas riendas. La alegre rebeldía desde las comunidades. Y ahora en La Cabuya escucharemos las palabras de José Gómez, líder indígena maya MAM, quien lucha desde Guatemala por proteger la tierra, el agua, los cultivos indígenas y su identidad cultural. Aquí nos explica lo que ha sido la lucha contra el proyecto hidroeléctrico en Xalalá, que ha llevado más de una década. Soy José Gómez García, defensor de derechos humanos. Soy maya indígena MAM de Guatemala. Y pues bueno, las acciones que hemos hecho y las estrategias que hemos implementado, ¿verdad?, para poder detener este proyecto, hemos trabajado mucho con organización de mujeres, con autoridades, con jóvenes, ¿verdad?, la juventud. Hemos hecho escuelas de formación política, talleres de participación ciudadana. También hemos sensibilizado a las comunidades, hemos hecho acciones importantes. Hacer una campaña de conciencia a las comunidades, ¿verdad?, sobre las ventajas y desventajas que traería un proyecto de esta magnitud. Entonces hemos hecho llegado a saber a las comunidades de que el desarrollo no es para los pueblos, sino que el desarrollo es para unas cuantas personas que se aprovechan de todas las ganancias que obtienen ellos del extractivismo que hay en Guatemala. Entonces nosotros tenemos entendido de que Guatemala es uno de los países donde se produce mayor cantidad de energía, pero también es un país que exporta mayor cantidad de energía. Y la problemática es de que la mayoría de la población en Guatemala no cuenta con energía eléctrica, sabiendo de que hay muchas comunidades que en sus territorios la hidroeléctrica está operando. Entonces también hemos hecho conciencia a las personas que en un principio no se dejen manipular por los falsos ofrecimientos de parte de la empresa y el gobierno. Una barrera muy eficaz que nos ha funcionado mucho es la no venta de terreno de manera individual a personas desconocidas o a empresas que llegan en nuestros territorios, y eso nos ha llevado, ¿verdad?, a no permitir el ingreso de la empresa a nuestros territorios. Además, también hemos trabajado mucho en informarle a nuestros pueblos de que la energía que se produce en Guatemala no es para los pueblos, sino que es una energía que se exporta al extranjero, que va a otros países, principalmente México, Canadá y los Estados Unidos. Entonces nosotros también como pueblos indígenas hemos dicho de que hemos vivido muchos años sin luz, pero sin agua no podemos vivir, porque con la construcción de estos proyectos prácticamente las empresas y el gobierno secuestran un río. Entonces ellos llaman un agua almacenado, pero que en realidad es un río secuestrado, ¿verdad? Entonces hemos hecho acciones de incidencia, llevar todos los controles que vaya pasando en cada uno de nuestros territorios, y pues bueno, eso nos ha llevado, ¿verdad?, a que nuestra gente, tanto mujeres, hombres y jóvenes, hayan entendido de que el desarrollo no es para las comunidades, y hemos resistido. Y otra de las cosas más importantes también, que a través de nuestros intercambios de experiencia hemos logrado articularnos con otros pueblos ahí de Guatemala, en la parte centra, en la parte sur y oriente también, porque sabiendo de que en Guatemala hay muchos proyectos hidroeléctricos que están en operación, pero también algunos que están en construcción, aparte de las que están en proyecto. Entonces estamos, ¿verdad?, también buscando alguna alternativa para poder implementar algún proyecto energético popular en favor de los pueblos que beneficie a los pueblos, y esa es una estrategia, una medida para poder contrarrestar las medidas que el gobierno de Guatemala y las empresas nos tienen hacia nosotros, ¿verdad?, con la presión de querer implementar proyectos hidroeléctricos, y eso ha llevado, ¿verdad?, que muchos pueblos, muchos campesinos, muchos indígenas en Guatemala han sido desplazados, desalojados, y los han obligado a emigrar en otros países. Así que la lucha de nosotros prácticamente en Guatemala es contra el extractivismo y el despojo de tierra por parte del modelo capitalista. En Guatemala, pues bueno, los contactos pueden ser a través de la página de Puente de Paz. También puede ser correos, ¿verdad? Un correo que tenemos que es directamente mi persona, que sería gomezgarcia005@gmail.com. Entonces, su servidor, pues soy el coordinador de estas más de 50 comunidades que estamos resistiendo, ¿verdad? Tejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. Bueno, yo soy Marcia, soy de la Colectiva por el Derecho a Decidir. La Colectiva por el Derecho a Decidir cumple este año 15 años de sacar un calendario. La colectiva tiene más que eso, pero nuestro calendario tiene 15 años. Ha sido un proceso muy divertido porque sin darnos cuenta prácticamente llegamos a 15 calendarios. Yo no sé decir cómo, de verdad que no. El proceso creativo y todo, siempre cada año es muy loco, es muy particular. Tampoco puedo decir cómo surge y cómo nos ponemos de acuerdo, pero siempre lo logramos y siempre nos enamoramos del calendario que sale y no sabemos qué hacer el otro año, nos ponemos un poco asustadas, nos asustamos pues pensando en, y el otro año qué hacemos para superar esto, y en el transcurso del año siguiente surge y sale y nos encanta más que el anterior, no sé, es una cosa loquísima. Bueno, ¿cómo surge? La gente no se queda un poco como curiosa de por qué va, porque es un calendario que va de septiembre a septiembre, eso ya es bien particular, en septiembre se les acaba y es como, ¿y esto qué pasa, verdad? Son dos razones, la primera es porque en 2005 en el INAMU se dio un proceso de persecución y acoso laboral y despido, porque las compañeras justamente entrando en 2005 pusieron la fecha del 28 de septiembre, que es el día de la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, en el calendario institucional. Y la que estaba era Jordina Vargas Pagán, que era del PUSC, Super Opus Dei, conservadora. Entonces ella se portó horrible. Yo de casualidad entré a trabajar en el centro de documentación ese año y me tocó verlo de primera mano. Las compañeras ahí sufriendo, haciendo protestas internas, compañeras como las de CFEMINA haciendo protestas fuera, las reuniones que había parte de la señora esta, ministra en ese entonces, yo estuve todo ese año ahí, fue muy feo. Entonces la colectiva, yo en ese momento no había entrado, justamente compré el calendario, ese año se vendió, ha sido casi el único año que se ha vendido así tal cual. Una compañera que estaba en la colectiva en ese momento llegó a ofrecérmelo a la biblioteca, yo lo compré y todo, y ahí me enteré que era la cole. La cole decidió sacar ese año, ese primer calendario, como una forma de sororidad con las compañeras que estaban siendo perseguidas y también como una forma de denuncia y de protesta. Y al año siguiente se decidió hacer, y al siguiente, y ya son 15 años, ¿verdad? Cada uno representa algo en particular de ese año. Por ejemplo, hay uno que reúne campañas de América Latina, más que todo de Centroamérica. Fue un año convulso en cuanto a orgas feministas que estaban teniendo algún tipo de problemas y además también como que buscaron formas de salir y de surgir y de manifestarse. Entonces hicimos un compilado de las campañas. Hay otro que es de caricaturas que tienen que ver con casi que exclusivamente con los fundamentalismos en la Asamblea Legislativa. Vos podés reconocer ciertos personajes de ese tiempo, un Justo Orozco, etcétera, ¿verdad? Hacemos una denuncia de eso. Justo cuando se acercaban las elecciones últimas, hicimos, ese ha sido el calendario más grande. Es como un libro prácticamente, que lo que hicimos fue investigación política de partido y campañas de el 70 y tanto hasta Luis Guillermo Solís. Aprendimos un montón, cada una nos dividimos varias legislaturas anteriores y fue también un poco de discusión que siempre la tenemos cuando íbamos haciendo el calendario, o sea, la idea final sale tarde y siempre corremos, pero es un proceso muy rico. Este año lo que quisimos fue reflejar un poco la línea que venimos trabajando hace un par de años atrás, que es ampliar, porque el derecho a decidir no tiene que ver solo con despenalización del aborto, que fue durante muchos años nuestra bandera primera de lucha, ¿verdad? El derecho a decidir es como una sombrilla que incluye muchas cosas y entre esas está la información. Tenemos que empezar por ahí, eso lo pudimos ver con la campaña electoral, la segunda vuelta y todo. Y lo que estamos viendo últimamente, si no tienes información veraz, laica, científica, ¿cómo puedes argumentar o cómo puedes empoderarte? Empezando por ahí, nosotras las mujeres, si tenemos información de nuestros cuerpos, nos empoderamos. Entonces, con talleres que hemos intentado realizar, que hemos hecho, quisiéramos hacer muchísimo más fuera de la GAM, dentro de la GAM, con mujeres, hablando de nuestros cuerpos, cómo funciona la menstruación, cómo, si, cuándo quedó embarazada, cuándo no. Empezamos a notar muchos mitos que hay alrededor de la sexualidad y la reproducción de nosotras las mujeres. Entonces, este calendario parte de una palabra, desmitifícate. Entonces, lo que queremos es traer mitos y verdades alrededor de ese mito. Y como discutir un poco sobre eso y que sea como una herramienta también de información en cuanto a derechos sexuales, más que todo salud sexual y salud reproductiva, y que eso dé para más también, para otras discusiones. Esta exposición va a estar en el sexto piso, hoy la iniciamos, hoy 5 de septiembre, en el sexto piso de la Facultad de Ciencias Sociales, en la Escuela de Ciencias Políticas. Va a estar hasta el 27 de septiembre, en el pasillo justo de la escuela, porque ese día, en la noche, en tarde-noche, nos la llevamos para presentación del calendario 2019-2020, que va a estar muy chiva, de verdad que sí. A partir de las 7, eso vamos a estarlo pasando por redes también. Hoy nos estamos concentrando en la inauguración de la exposición. ¡Ojo con la expansión piñera! En la producción de piña se utilizan agroquímicos como el glifosato y el paraquat. Estos agroquímicos son altamente tóxicos y ya han sido prohibidos en países consumidores de piña por investigaciones que los relacionan con efectos cancerígenos. ¿Qué? Alertamos que la salud de los trabajadores, las familias de las comunidades rodeadas por la piña y de los consumidores está amenazada. Mucho ojo con la expansión piñera. Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera, FRENASAP. Mi nombre es Janet Rojas Salas, soy parte de la Asociación Cultural Abriendo el Surco. Quiero en este momento felicitar a Voces Nuestras en su 30 aniversario, realmente una organización y un medio de comunicación tan importantísimo para Costa Rica, y no solo para Costa Rica, sino para la región centroamericana, el aporte que Voces Nuestras ha dado, y sobre todo yo quiero recalcar el aporte que ha dado a las mujeres, no solamente como un medio de comunicación, sino más allá de formación, visibilización de la mujer en todos los campos, desde la mujer urbana, la mujer campesina, la mujer artesana, la mujer indígena, desde las luchas sociales, políticas, económicas, el aporte a lo que es el cuidado del medio ambiente, tierra, territorio, cómo visibilizar nuestros cuerpos, esa trayectoria de 30 años de actividades de Voces Nuestras, así que quiero felicitarlos. La cabulla. Bueno, otra alerta que lanzamos acá desde La Cabulla. Le recordamos a la gente que este programa se nutre de la información que ustedes nos envían, que nos pueden contactar a través de lacabulla@vocesnuestras.org, que nos pueden encontrar en Facebook como La Cabulla y en Instagram como La Cabulla Radio, que también nos pueden enviar mensajes o audios de WhatsApp al 8305-3777, repito, 8305-3777. Y hoy estuvimos hablando sobre educación dual. Entonces, alerta, siempre hay algo que se puede hacer, pero de verdad no dejemos que se nos esté desarmando así el sistema social de nuestro país, porque bueno, este año ha sido demasiado fuerte, demasiadas decisiones que van en detrimento de los derechos de las personas, y lo único que nos queda es la organización y mente crítica, corazón crítico también siempre. Por acá hoy les acompañó Oriana Ortiz Vindas y Leonardo León en los controles. Nos escuchamos el próximo miércoles. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabulla y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabulla, tejiendo resistencias.